Sección 13. De Ana Karenina, de León Tolstoy. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Ana Karenina, de León Tolstoy. Traducido por Enrique Leopoldo Bernuil. Tercera parte. 1. Sergio Ivanich Konichev, en vez de ir como de costumbre al extranjero para descansar de sus trabajos intelectuales, llegó hacia fines de mayo a Pakrovsky. Según él, nada era comparable con la vida del campo, e iba a disfrutar allí de algún solar junto a su hermano, quien le recibió con tanto mayor gusto cuanto que no esperaba aquel año a Nicolás. A pesar de su cariño y respeto a Sergio, Constantino experimentaba cierto malestar cuando iba a visitarla al campo, porque su manera de comprenderle difería mucho de la suya. Para Constantino, el campo tenía por objeto realizar trabajos de incontestable utilidad. A sus ojos era el teatro mismo de la vida, de sus alegrías, de sus pesares y de sus labores. Sergio, por el contrario, solo veía allí un lugar de reposo, un antídoto contra las corrupciones de la ciudad y el derecho de no hacer nada. Su modo de ver respecto a los campesinos era también opuesto. Sergio Ivanich pretendía conocerlos y amarlos, complacíase en hablar con ellos y en sus conversaciones manifestaba rasgos de carácter en favor del pueblo. Este juicio superficial resentía a Levine, que respetaba a los campesinos, diciendo siempre que había mamado el cariño que les profesaba, pero exasperábanle sus vicios, así como también admiraba con frecuencia sus virtudes. El pueblo representaba para él el asociado principal de un trabajo común, y como tal no establecía distinción alguna entre las buenas cualidades, los defectos, los intereses de ese asociado y los del resto de los hombres. La victoria era siempre para Sergio en las disensiones suscitadas entre los dos hermanos a causa de sus divergencias de opinión, y esto porque persistía siempre en el mismo modo de ver. Mientras que Constantino modificaba sin cesar el suyo, reconociendo sin dificultad una contradicción consigo mismo, Sergio Ivanich consideraba a su hermano como un buen muchacho, que tenía el corazón bien puesto, según una expresión francesa, pero el espíritu demasiado impresionable. A menudo procuraba, con la condescendencia de un hermano mayor, explicarle el verdadero sentido de las cosas, pero discutía sin gusto contra un interlocutor tan fácil de vencer. Constantino, por su parte, admiraba la vasta inteligencia de su hermano, así como su talento superior, y veía en él un hombre dotado de las más envidiables facultades, sumamente útiles para el bien general, pero se preguntaba a veces si la abnegación que manifestaba en los intereses generales, y de la cual carecía él, sería realmente una buena cualidad. ¿No se debería atribuir a cierta impotencia el hecho de que no se hubiera abierto personalmente camino en el mundo para brillar como otros hombres? Otra cosa molestaba a Levine cuando su hermano iba a pasar con él la temporada. Los días le parecían siempre demasiado cortos para todo lo que tenía que hacer, mientras que Sergio no pensaba sino en descansar. Aunque no escribiese, la actividad de su espíritu era demasiado interesante para que no necesitara hablar con alguno, expresándole en una forma concisa y elegante las ideas que le preocupaban, y Constantino era su más asiduo oyente. Sergio se echaba sobre la hierba y, calentándose al sol, hablaba con todos. «No podrías imaginarte», decía, «cuánto disfruto de mi pereza. No tengo una sola idea en el magín, y paréceme que mi cerebro está vacío». Pero Constantino se cansaba muy pronto de conversar, sabiendo que durante su ausencia tal vez se distribuyera mal el estiércol en los campos, e inquieto porque no podía vigilar todas las operaciones. «¿No te cansa correr con este calor?», le preguntaba Sergio. «Solo te dejo un instante», contestaba Levine. «Voy a ver lo que hacen en la oficina». Y así, diciendo, corría a los campos. 2. En los primeros días de junio, la anciana Agata Mikhailovna, que hacía a las veces de ama de gobierno, bajó a la cueva con un puchero de setas que acababa de salar. Resbaló en la escalera y se dañó la muñeca. Sin pérdida de tiempo, se fue a buscar el médico del distrito, joven estudiante muy hablador, que acababa de terminar sus estudios. Examinó la mano y, asegurando que no había ninguna dislocación, aplicó unas compresas. Durante la comida, orgulloso por hallarse en compañía del célebre Kosnichev, extendióse en la narración de todas las intrigas del distrito y, a fin de poder emitir sus ideas avanzadas, quejóse del mal estado de las cosas en general. Sergio Ivanich le escuchó con atención y, animado por la presencia de un nuevo oyente, habló mucho e hizo observaciones muy exactas y oportunas que el joven apreció con respeto, retirándose cuando hubo terminado la comida. Los dos hermanos volvieron a quedar solos, y entonces Sergio cogió una caña de pescar para ir a distraerse un rato. Hubiérase dicho que se envanecía mostrando que podía divertirse con un pasatiempo tan pueril. Constantino quería ir a vigilar los trabajos y examinar las praderas, por lo cual ofreció a su hermano conducirle en cabriolé hasta el río. Era el periodo de verano en que ya se marca la cosecha y en que comienzan las preocupaciones de la sementera siguiente. Las espigas formadas ya, pero aún verdes, balanceábanse al soplo del viento. La avena brotaba con irregularidad en los campos donde se había sembrado tarde. El trigo moruno cubría ya vastos espacios y el olor del estiércol, diseminado en montones en los campos, mezclábase con el perfume de las yerbas, que se extendía como un inmenso mar. Este periodo del año era la calma que precede a los trabajos de la siega, al poderoso esfuerzo impuesto todos los años al campesino. La cosecha prometía ser magnífica y a los días largos y claros correspondían noches cortas con abundante rocío. Para llegar a las praderas era preciso atravesar el bosque, cuya espesura agradaba mucho a Sergio. Al pasar por allí, este señaló a su hermano un añoso tilo a punto de florecer. Pero a Constantino no le gustaba hablar de las bellezas naturales, ni tampoco oír ensalzarlas, porque las palabras, según decía, echaban a perder las mejores cosas. Contentóse pues con aprobar lo que su hermano le manifestaba y concentró su atención en un campo en barbecho que se hallaba a la salida del bosque. Los trineos llegaban en fila. Levine los contó y quedó muy satisfecho del trabajo que se hacía, pero al punto preocupóle la grave cuestión de la siega, que para él tenía la mayor importancia. Poco después detuvo el caballo porque las yerbas altas y espesas estaban cubiertas de rocío, pero Sergio Ivanich, temiendo mojarse los pies, rogó a su hermano que le condujera en cabriolé hasta el sitio donde se pescaban las percas. Constantino accedió, aunque sintiendo pisar aquel hermoso prado, cuyas blandas yerbas rodeaban los pies de los cuadrúpedos, dejando caer sus simientes bajo las ruedas del pequeño vehículo. Sergio fue a sentarse junto a la orilla del agua y lanzó su sedal. No cogió nada, pero tampoco se aburría, y parecía estar de muy buen humor. Levine, por el contrario, estaba impaciente por volver a casa para dar sus órdenes respecto a los segadores que sería necesario contratar al día siguiente. Pero esperó a su hermano pensando en la grave cuestión que le preocupaba. 3. Pensaba en ti, dijo Sergio. ¿No te parece que es casi escandaloso cuanto pasa en el distrito, a juzgar por lo que dice el doctor, joven muy listo y muy alegre? Esto me hace pensar en lo que ya te he manifestado, haces mal en no asistir a las asambleas y mantenerte aislado. Si los hombres que valen no quieren mezclarse en los negocios, todo se lo llevará el diablo, y el dinero de los contribuyentes no servirá para nada, pues no hay escuelas, ni enfermeros, ni comadronas, ni boticas, ni nada. Ya he tratado de hacerlo, contestó Levine forzadamente, pero no me es posible, no puedo. ¿Por qué? Te aseguro que no me lo explico. No admitiré que sea incapacidad o indiferencia, y por lo tanto me pregunto si debo atribuirlo a la pereza. Nada de eso. He tratado de asistir y me he convencido de que nada podría hacer. Levine no profundizaba mucho lo que su hermano decía, y contemplando el río y la pradera, trataba de distinguir en la lontananza un punto negro, tal vez el caballo del intendente. «Te resignas con demasiada facilidad», replicó Sergio. «¿Cómo es que no pones un poco de amor propio?» «Porque no le consigo en semejante materia», contestó Levine, resentido por aquella censura. «Si en la universidad me hubiesen censurado por ser incapaz de comprender el cálculo integral como mis compañeros, hubiera tenido amor propio, pero aquí se debería comenzar por creer en la utilidad de las innovaciones a la orden del día». «¿Y las crees tú inútiles?», preguntó Sergio, resentido a su vez, al ver que su hermano daba tan poca importancia a sus palabras. —No, pero ¿qué quieres que haga? No veo nada útil y por lo tanto no me intereso —replicó Levine, que acababa de reconocer a su intendente a lo lejos. —Escucha —dijo el hermano mayor, cuyas bellas facciones parecían haberse oscurecido—, todo tiene un límite. Admitamos que sea una cosa muy buena odiar las apariencias y la mentira, pasando por un original. Nada tengo que decir a esto, pero lo que acabas de contestar carece de sentido común. ¿Te parece a ti indiferente que el pueblo, a quien amas, a lo que tú dices? —Yo no he asegurado nunca nada de eso —interrumpió Levine. —¿Que ese pueblo a quien amas se muera sin auxilio? —continuó Sergio. —¿Te será igual que unas comadronas ignorantes sean causa de la muerte de los recién nacidos y que los aldeanos vegeten en la ignorancia, siendo presa del primer escribano que se presente? Y Sergio Ivanich planteó el dilema siguiente. —O bien tu desarrollo intelectual es defectuoso, o bien procedes así por tu amor al descanso, tu vanidad o qué sé yo qué. Constantino comprendió que para que no se le acusase de indiferencia por el bien público, debería someterse. —No veo —repuso resentido y descontento— que sea posible. —¿Cómo no ves, por ejemplo, que vigilando mejor el empleo de las contribuciones sería posible obtener un auxilio médico cualquiera? —No lo veo posible en una extensión de 4.000 verstas cuadradas como la de nuestro distrito, sin contar que no tengo la menor fe en la eficacia de la medicina. —Eres injusto. Te podría citar 1.000 ejemplos. —¿Y las escuelas? —¿Para qué se quieren las escuelas? —¿Cómo para qué se quieren? ¿Podrá dudar nadie de las ventajas de la instrucción? —Si tú la reconoces útil para ti, ¿por qué se la has de negar a los demás? Constantino se vio entre la espada y la pared y en su irritación confesó involuntariamente la verdadera causa de su indiferencia. —Todo eso puede ser cierto, pero ¿por qué he de inquietarme yo respecto a las estaciones médicas de que no me utilizaré nunca y a las escuelas donde jamás han de ir mis hijos y donde los campesinos no quieren enviar los suyos, siendo dudoso para mí que sea bueno hacerle ir a ellas? Sergio quedó desconcertado por esta brusca contestación y sacando su sedal del agua silenciosamente, dijo a su hermano sonriendo. —Tú has reconocido, sin embargo, la necesidad del médico, puesto que le enviaste a buscar para Agatha Mikhailovna. Pero creo que no por eso quedará su mano menos estropeada. —Falta saberlo. Y dime, ¿cuándo el campesino sabe leer, no te presta mejor servicio? —Oh, esto sí que no —contestó Levine resueltamente—. Todos te dirán que el aldeano que sabe leer vale menos como trabajador. No irá a reparar los caminos y si se le emplea en la construcción de un puente, procurará ante todo llevarse las tablas. —Aquí no se trata de eso —repuso Sergio frunciendo el ceño—, porque le molestaba la contradicción y sobre todo aquella manera de saltar de un asunto a otro produciendo argumentos sin enlace aparente. La cuestión se ha de plantear así. ¿Convienes tú en que la educación sea un bien para el pueblo? —Convengo en ello —dijo Levine sin reflexionar que no lo pensaba así, pero al punto comprendió que su hermano haría un arma de esta confesión para combatirle y que le demostraría fácilmente su inconsecuencia, lo cual fue muy fácil. —Desde el momento en que lo comprendes así —continuó Sergio—, no puedes rehusar, como hombre honrado, tu cooperación en la obra. —Pero si yo no considero aún esa obra como buena —dijo Levine ruborizándose—. —Pues no acabas de decir... Lo que digo es que la experiencia no ha demostrado todavía que fuese verdaderamente útil. Tú no lo sabes porque no has hecho esfuerzo alguno para convencerte de ello. Pues bien, admitamos que la instrucción del pueblo sea un bien, replicó Constantino. Aún en este caso, ¿por qué me he de atormentar? ¿Cómo? Explícame tu idea bajo el punto de vista filosófico, puesto que ahí hemos llegado. —No creo que la filosofía tenga nada que ver con lo que tratamos —contestó Sergio con un tono que parecía indicar dudas sobre el derecho de su hermano para hablar de filosofía. —Voy a explicarme —repuso Levine, excitándose a medida que hablaba—. En mi concepto, el móvil de nuestras acciones era siempre el interés personal, y yo no veo en nuestras instituciones provinciales nada que contribuya a mi bienestar. Los caminos no son mejores, ni lo serán tampoco, y por otra parte mis caballos me conducirán tanto por los buenos como por los malos. Yo no hago aprecio alguno de los médicos ni de las boticas. El juez de paz es para mí inútil y nunca me ocurrirá la idea de apelar a él. En cuanto a las escuelas, no solo me parecen ociosas, sino que, como ya te lo he dicho, me perjudican. Por lo que hace a las instituciones provinciales, para mí, no representan más que la obligación de pagar un impuesto sobre mis tierras. Ir a la ciudad para dormir entre las chinches y oír necedades de toda especie, nada de esto entra en mi interés personal. Dispensa, replicó Sergio Ivanich, sonriendo. No era nuestro interés trabajar en la emancipación de los campesinos, y sin embargo lo hemos hecho. Oh, la emancipación es otro asunto, replicó Constantino, animándose cada vez más. En esto se trataba de nuestro interés personal, pues nosotros, los hombres honrados, queríamos sacudir un yugo que nos pesaba. Pero ser individuo del Consejo de la Ciudad para discutir sobre los conductos que se han de colocar en las calles por donde no paso, forman parte de un jurado para juzgar a un campesino a quien se acusa de haber sustraído un jamón. Escuchar durante 6 horas las necesidades del defensor y del procurador y preguntar en calidad de presidente a mi antiguo amigo Alejo, hombre casi idiota que sí se reconoce culpable de lo que se le acusa. Y Constantino representó esta escena vivamente imaginándose continuar así la discusión. ¿Qué entiendes por eso? Respondió Ivanich encogiéndose de hombros. Entiendo que cuando se trate de los derechos relacionados con mis intereses personales, sabré defenderlos con todas mis fuerzas. Cuando estudiaba y los gendarmes iban a practicar un registro en nuestro domicilio, sabía defender mis derechos a la libertad y a la instrucción. Discutiré el servicio obligatorio porque es cuestión que interesa a la suerte de mis hijos y de mis hermanos, pero entretenerme en averiguar cómo se gastan los 40.000 rublos de impuestos e instruir el proceso de un idiota no me creo capaz de ello. El dique se había roto, Constantino hablaba sin detenerse, y esto hizo sonreír a Sergio. ¿Y si mañana tienes un proceso?, dijo, ¿preferiría ser juzgado por los tribunales de otra época? Yo no tendré proceso porque no asesinaré a nadie y todo esto no me sirve a mí de nada. Nuestras instituciones provinciales, añadió, saltando de un asunto a otro, según costumbre, me recuerdan los pequeños abedules que clavábamos en la tierra en el día de la Trinidad para asimilar un bosque. Este último ha crecido de por sí, pero en cuanto a nuestros pequeños abedules, me es imposible regarlos ni creer en ellos. Sergio Ivanich se encogió de hombros con aire de asombro al oír a su hermano hacer mención de los abedules en la discusión, si bien comprendió la idea. «Este no es un razonamiento», dijo, pero Constantino, queriendo explicar aquella falta de interés por los asuntos públicos, falta de que se reconocía culpable, añadió. «Creo que no hay actividad duradera si no se funda en el interés personal. Esta es una verdad general filosófica», añadió, recalcando en esta palabra, cual si quisiera probar que tenía tanto derecho como otro cualquiera para hablar de filosofía. Sergio volvió a sonreír, diciendo para sí, «Mi hermano se hace una filosofía para ponerla al servicio de sus inclinaciones». «Deja en paz a la filosofía», repuso en voz alta, «pues su objeto ha sido precisamente, en toda época, hallar ese lazo indispensable que existe entre el interés personal y el general». Lo único que haré es rectificar tu comparación. Los pequeños abedules de que hablabas no fueron clavados en tierra, sino plantados, y se han de tratar con la debida consideración. Las únicas naciones que tienen porvenir, las únicas que pueden titularse históricas, son aquellas que reconocen la importancia y el valor de sus instituciones y las aprecian en lo que valen. Y para demostrar con más evidencia el error que su hermano cometía, trató la cuestión bajo el punto de vista filosófico e histórico, terreno en que no podía Constantino seguirle. En cuanto a tu poca afición a los negocios, acabó diciendo, dispénsame que la atribuya a nuestra pereza y a nuestras antiguas costumbres de grandes señores, pero confío que ya reconocerás este error pasajero. Levine no contestó, conocía que su hermano le había batido en brecha, aunque sin comprender su pensamiento, o aparentando no comprenderle. ¿Sería porque no se explicaba claramente o porque Sergio no quería entenderle? Sergio Ivanich retiró sus sedales, desató el caballo y, seguido de Levine, emprendió la marcha. 4. El año anterior, Levine se había encolerizado un día contra su intendente en ocasión de estar los trabajadores ocupados en la siega y, para calmarse, cogió la voz de un campesino y comenzó a trabajar. La operación le divirtió tanto que la repitió después varias veces, cegó por su mano el prado que se extendía delante de su casa y prometióse ocuparse el año siguiente en este trabajo días enteros con los campesinos. Desde la llegada de Sergio preguntábase si podría realizar su proyecto. Avergonzábale abandonar a su hermano durante todo un día y también temía un poco sus bromas. Mientras atravesaba la pradera, recordó las impresiones del año anterior. «Necesito, de todo punto, un ejercicio violento», pensó, «porque si no le practico, llegará a tener un carácter intratable. Arrostraré el enojo que puedan causarme las observaciones de mi hermano y de mi gente». Aquella misma noche, al dar sus órdenes para los trabajos del día siguiente, le vine disimulando su confusión, dijo al intendente. «Envíe usted mañana míos a Tite para afilarla, porque tal vez trabajaré un poco». «Está bien», contestó el intendente sonriendo. Más tarde, al tomar el té, Levine dijo a su hermano, «Decididamente tenemos buen tiempo fijo. Mañana segaré». «A mí me gusta mucho ese trabajo», dijo Sergio. «Yo soy un extremo aficionado», repuso Levine. «El año último le practiqué y mañana quiero ocuparme en segar todo el día». Sergio levantó la cabeza y miró a su hermano con asombro. «¿Cómo vas a trabajar todo el día con un jornalero?» «Sí, es muy divertido. Convengo en que es un excelente ejercicio físico, pero ¿podrás soportar semejante fatiga?», preguntó Sergio sin ninguna intención irónica. «Ya lo he probado. Al principio es algo duro, pero después agrada. Creo que llegará hasta el fin». «¿Pero con qué ojo verán eso los jornaleros? ¿No temes que ridiculicen las manías del amo? ¿Y cómo te arreglarás para comer? Supongo que no tratas de que lleven allí una botella de burdeos y un capón asado». «Volveré a casa mientras los hombres descansan». A la mañana siguiente, aunque se levantó más temprano que de costumbre, Levine encontró ya varios segadores trabajando cuando llegó a la pradera, que se extendía al pie de la colina y en la cual veíanse las líneas de yerba ya cortadas y los montoncitos formados por las ropas de los trabajadores. Estos últimos avanzaban lentamente uno tras otro sobre el suelo desigual. Levine contó 42 hombres y pudo distinguir entre ellos algunos conocidos: el anciano Hermil, con su camisa muy blanca y algo encorvado, y el joven Basia, en otro tiempo, su cochero. También estaba allí Tite, su maestro, un anciano muy enjuto que manejaba la hoz con suma facilidad. Levine se apeó, ató el caballo a un árbol y acercóse a Tite, que sacando una hoz oculta de detrás de un matorral, presentósela al punto. «Ya está bien afilada, Barine», dijo. «Es una navaja de afeitar, que ciega por sí sola». Levine cogió el instrumento. Los segadores, después de haber terminado su línea, volvían bañados en sudor, pero alegres y contentos. Todos saludaban al amo con una sonrisa y ninguno se atrevió a decir nada hasta que un anciano, que vestía un chaquetón de piel de carnero, exclamó: «Atención, Barine. Cuando se comienza una faena, es preciso concluirla». Levine creyó oír una risa ahogada entre los segadores. «Trataré de que nadie me adelante», contestó colocándose detrás de Tite. «Atención», repitió el anciano. La yerba era corta y dura. Levine no había segado hacía largo tiempo y, perturbado por las miradas fijas en él, comenzó mal, aunque manejaba la hoz vigorosamente. Dos voces dijeron detrás de él: «Ha cogido mal el mango y tiene la hoz muy alta. Mira cómo se encorva. Se ha de apoyar más en el talón». «No está mal», dijo el anciano. «Vamos, ya adelanta, pero se cansará pronto. En otro tiempo habríamos recibido golpes si hubiésemos hecho un trabajo como ese». La yerba comenzaba a ser más suave y Levine, escuchando las observaciones sin contestar, seguía a Tite. Así recorrieron unos 100 pasos y el campesino avanzaba sin detenerse, pero Levine se cansaba, temiendo no poder llegar hasta el fin, y ya iba a decir a Tite que se detuviera cuando éste lo hizo de por sí e, inclinándose para coger un puñado de yerba, comenzó a limpiar su hoz. Levine se enderezó, dirigiendo una mirada en torno suyo y dejando escapar un suspiro de desahogo. Al comenzar la siega de una segunda línea sucedió lo mismo. Tite avanzaba un paso de cada golpe y Levine, que iba detrás, no quería que le adelantasen, pero en el instante en que el esfuerzo era tal que creía agotadas sus fuerzas, Tite se detenía para afilar su instrumento. Levine no deseaba otra cosa sino llegar al término de su faena, tan pronto como los demás. Solo oía el ruido de las hoces tras de sí y no veía más que a Tite siempre delante y el semicírculo descrito por aquellas en las yerbas. De repente experimentó una agradable sensación de frescura en la espalda y al mirar al cielo fijó su atención en una inmensa nube negra y vio que llovía. Algunos jornaleros habían ido a buscar su ropa, mientras que otros, imitando a Levine, recibían con gusto la lluvia. El trabajo avanzaba y Constantino, sin echar de ver cómo pasaban las horas, complacíase en su trabajo. Hallábase en un estado inconsciente en que, libre y sin preocupaciones, olvidaba de todo lo que hacía, aunque su trabajo valiese en aquel momento tanto como el de Tite. Sin embargo, este último se había acercado al segador viejo y examinaba al sol. «¿Por qué no continuamos?», se preguntó Levine sin reflexionar que los jornaleros trabajaban sin descanso hacía 4 horas y que era tiempo de almorzar. «Es preciso tomar un refrigerio, Barine», dijo el anciano. «¿Tan tarde es? En tal caso, almorcemos». Levine entregó la hoz a Tite y, cruzando con los campesinos el considerable espacio en que se había segado la yerba, fue a buscar su caballo mientras que los hombres se disponían a comenzar su almuerzo. Levine observó entonces que no había calculado bien el tiempo y que su heno se mojaría. «Se echará a perder», dijo. «No tenga usted cuidado, Barine», dijo el viejo. «Esta lluvia no perjudicará a la siega». Levine desató su caballo y volvió a casa para tomar el café. Sergio Ivanich acababa de levantarse y antes de que se hubiese vestido para pasar al comedor, Constantino estaba ya en el prado. 5. Después de almorzar, Levine continuó su trabajo, colocándose entre un viejo segador que le invitó a ser su vecino y un joven jornalero que trabajaba aquel año por primera vez. El anciano avanzaba a paso regular, pareciendo que segaba sin el menor esfuerzo, veíase solo el balanceo de sus brazos y su bien afilada hoz, y hubiérase dicho que ésta trabajaba sola. La siega pareció a Levine menos penosa durante el calor del día, refrescaba el sudor que le bañaba, y el sol, calentando su espalda, la cabeza y los brazos, desnudos hasta el codo, comunicábale fuerza y energía. Felices instantes eran aquellos en que lo olvidaba todo. Cuando se acercaban al río, el anciano que iba delante de Levine limpiaba su hoz con la hierba húmeda para lavarla después y, sacando agua de la corriente, ofrecía un poco a su amo. «¿Qué te parece mi bebida, Barine?», le preguntaba el segador. Constantino creía no haber bebido nunca nada tan bueno como aquella agua templada en la cual se veían fragmentos de hierba y que tenía cierto sabor de orín muy pronunciado que le comunicaba la escudilla de hierro del campesino. El tiempo transcurría sin sentir y acercábase ya la hora de comer. El anciano segador llamó la atención del amo sobre los niños casi ocultos por la hierba que llegaban de todas partes llevando a los segadores el pan y los jarros con la bebida. «Ya están ahí los moscones», dijo el segador a Levine, mostrándole los chicos y poniendo una mano sobre sus ojos a guisa de pantalla para examinar el sol. La obra continuó un rato más y después el segador dijo con tono resuelto: «Es preciso comer, Barine». Los jornaleros se dirigieron hacia el sitio donde tenían depositada su ropa y donde los niños esperaban para comer. Unos se colocaron cerca de los trineos y los otros en una arboleda. Levine quiso sentarse junto a ellos y no experimentaba el menor deseo de separarse de su gente. Ya había desaparecido toda cortedad por la presencia del amo y los segadores se dispusieron a comer y a dormir. Laváronse, comieron su pan, destaparon sus vasijas y entre tanto los niños bañáronse en el río. El segador anciano desmigajó pan en una escudilla, aplastándole después con el mango de la cuchara y llenando casi el recipiente del líquido contenido en su vasija. Añadió después algunas rebanadas de pan y la sal necesaria. Hecho esto, comenzó a orar, volviéndose hacia oriente, y cuando hubo concluido dijo a Levine: «Vamos, Barine, ven a probar mi sopa». Constantino la probó y parecióle tan buena que no quiso ir ya a su casa. Prefirió comer con el viejo y su conversación giró sobre los asuntos domésticos de éste, en los que el amo se interesó mucho. Levine habló a su vez de los proyectos que trataba de llevar a cabo, refiriéndose particularmente a lo que podía interesar a su compañero, cuyas ideas estaban más en armonía con las suyas que las de su hermano. Terminada la comida, el anciano rezó su oración y se tumbó en el suelo después de formar una almohada de hierba. Levine hizo otro tanto y, a pesar de las moscas y de los insectos que corrían por su rostro, bañado en sudor, durmióse muy pronto y no se despertó hasta que el sol, dando la vuelta al matorral, comenzó a brillar sobre su cabeza. El anciano afilaba ya su hoz. Levine miró a su alrededor sin poder explicarse al principio dónde estaba. Tan cambiado le parecía todo. La pradera, cuyas hierbas habían llegado ya, extendíase en un espacio inmenso iluminado de otra manera por los rayos oblicuos del sol. El río, en parte oculto, antes por la espesura, deslizábase ahora limpio y brillante como el acero entre sus orillas descubiertas, y en las regiones aéreas cerníase las aves de rapiña. Levine calculó lo que se había hecho y lo que faltaba hacer. El trabajo de aquellos 42 hombres era considerable, pero hubiera querido adelantarle más aún. Él no experimentaba cansancio alguno. —¿Te parece, preguntó al anciano, que tendremos tiempo para cegar la colina? —Si Dios lo permite, el sol está bastante alto aún y se podrá animar a los chicos prometiéndoles para después una copita. Cuando los fumadores hubieran apurado sus pipas, el anciano les dijo que si cegaban la colina no faltaría un trago. —No hay inconveniente. Adelante, Tite. Despacharemos eso en una vuelta de mano y se comerá de noche, dijeron algunos hombres. —¡Vamos, hijos míos! ¡Ánimo! —exclamó Tite, abriendo la marcha a la carrera. —¡Vamos! —repitió el viejo, apresurándose a reunirse con los demás. —Si llego el primero, lo cortaré todo. Viejos y jóvenes llegaron a porfía, y apenas los últimos trabajadores terminaban su línea cuando los primeros se dirigían ya a la colina. Muy pronto llegaron todos al pequeño barranco, donde las yerbas espesas y suaves les alcanzaban a la cintura. Después de un breve conciábulo para resolver si se haría el trabajo a lo largo o a lo ancho, un segador de barba negra, Piotr Emilich, célebre en su oficio, marchó solo para dar la primera vuelta, y cuando hubo regresado, todos le siguieron para subir desde el barranco a la colina, saliendo luego al lindero del bosque. El sol desaparecía poco a poco detrás de aquel. Los segadores no divisaban ya su globo brillante, sino en la altura. Del barranco elevábanse blancos vapores y en la vertiente de la montaña la fresca sombra estaba impregnada de humedad. El trabajo avanzaba rápidamente. Levine iba siempre entre sus dos compañeros. La hierba tierna y suave se podía segar con facilidad, pero era algo duro subir y bajar por la escarpada pendiente del barranco. El viejo no manifestaba fatiga y manejaba con ligereza su voz, aunque a veces estremecía todo su cuerpo. Levine, que iba detrás, temía caer a cada paso y decíase que jamás volvería a trepar con una hoz en la mano por aquellas alturas, tan difíciles de escalar, aunque se llevaran las manos libres. Sin embargo, hizo como los demás, sin desanimarse y como si le sostuviera alguna fiebre interior. 6. Terminado el trabajo, los segadores se pusieron sus caftanes para dirigirse alegremente a sus casas. Levine volvió a montar a caballo y separóse con sentimiento de sus compañeros, tanto que desde una altura volvió la cabeza para mirarlos por última vez, pero los vapores de la tarde le impidieron verlos. Solo se oía el choque de las hoces y la algazara que promovían con sus risas y gritos. Sergio Ivanich había comido hacía mucho tiempo y tomando una limonada en su cuarto revisaba los diarios y revistas que acababa de traer el correo cuando Levine entró de pronto con el cabello en desorden y pegado a la frente por el sudor. —¡Hemos cegado toda la pradera! —exclamó. —No puedes figurarte qué bueno es trabajar así. —¿Y qué has hecho tú? —añadió, olvidando completamente las impresiones de la víspera. —¡Santo Dios! No sé qué pareces —dijo Sergio fijando en su hermano una mirada de descontento—. Pero, hombre, ante todo cierra la puerta, pues ya ha dejado entrar lo menos una docena. Ivanich se refería a las moscas que le causaban horror para librarse de ellas. Jamás abría las ventanas de su cuarto sino de noche y cuidaba siempre de tener las puertas cerradas. —Te aseguro que no he dejado entrar una sola —replicó Levine—. Si supieras qué bueno ha sido este día para mí y cómo le has pasado tú. —Muy bien. Supongo que no quieres hacerme creer que has cegado todo el día. Debes tener un apetito de lobo. Kouzma te ha preparado la comida. —No tengo gana. He comido con los trabajadores. Ante todo, quiero ir a limpiarme. —Muy bien, ya me reuniré contigo —dijo Sergio encogiéndose de hombros—, pero despáchate —añadió sonriendo, satisfecho al ver la viveza y animación de Constantino. —¿Dónde estabas durante la lluvia? —¿Qué lluvia? Apenas han caído algunas gotas. Vamos, me alegro que hayas pasado bien el día. Enseguida vuelvo. Poco después los dos hermanos se hallaban en el comedor. Levine, creyendo no tener apetito, sentóse a la mesa solamente para no ofender a Kouzma, pero cuando hubo comenzado a comer, parecióle todo excelente. Sergio le miraba sonriendo. —Se me olvidaba decirte que abajo hay una carta para ti —dijo—. Kouzma, ve a buscarla y ten cuidado de cerrar bien la puerta. La carta era de Oblonsky, que escribía desde San Petersburgo. Constantino leyó en alta voz. Recibo una carta de Dolly que está en el campo. Las cosas andan allí al revés. Y como tú lo sabes todo, te agradecería que fueses a verla para ayudarla con tus consejos, pues la pobre mujer está sola. Mi cuñada continúa en el extranjero con toda su gente. «Ciertamente iré a verla», dijo Levine, «y tú deberías venir conmigo. ¿No te parece que es una buena mujer?» «Sus tierras no están lejos de aquí, según creo. A unas 30 verstas, o acaso 40, pero el camino es muy bueno y le franquearemos rápidamente». «Iré con gusto», dijo Sergio sonriendo, pues solo la vista de su hermano le ponía alegre. «¿Qué apetito tienes?», añadió, observando el rostro curtido de Levine, inclinado sobre el plato. «Esto es excelente. No puedes imaginar hasta qué punto este régimen ahuyenta del cerebro muchas necedades. Me parece que tú no necesitas ese régimen, pues te aseguro que es muy bueno para combatir las enfermedades nerviosas». «La experiencia podrá demostrarlo». «Has de saber que he querido ir a verte trabajar, pero el calor era tan insoportable que me detuve en el bosque. Desde aquí pasé al pueblo y encontré a tu nodriza, a la cual hice varias preguntas para saber cómo te juzgan los campesinos. He creído comprender que no te aprueban». «Ese no es asunto de los amos», me contestó la nodriza. «Yo creo que el pueblo forma generalmente ideas muy precisas sobre lo que conviene a los amos hacer, y parece que no les gusta verlos extralimitarse en sus atribuciones. Es posible, pero yo te aseguro que no he experimentado más vivo placer en toda mi vida. ¿Hago algún daño con esto?» «Vamos, veo que el día te ha satisfecho completamente». «Sí, estoy muy contento. Se ha segado toda la pradera y además he trabado conocimiento con un buen hombre que me interesa mucho». «Pues si estás contento de tu día, yo lo estoy también del mío. Por lo pronto he resuelto dos problemas de ajedrez, uno de ellos muy bonito, y además he pensado en nuestra conversación de ayer». «¿Qué conversación?», preguntó Levine, cerrando a medias los ojos después de comer, por efecto de una impresión de bienestar y sin acordarse de la discusión de la víspera. «He reflexionado que tienes en parte razón. La diferencia de nuestras opiniones consiste en que tú tomas el interés personal por móvil de nuestras acciones, al paso que yo pretendo que todo hombre llegado a cierto desarrollo intelectual debe tener por móvil el interés de todos, pero probablemente estás en lo cierto al decir que es preciso que la acción y la actividad se interesen en estas cuestiones. Tu naturaleza es variable y necesitas obrar enérgicamente o no hacer nada». Levine escuchaba sin comprender o sin tratar de entender, temiendo que su hermano le dirigiese alguna pregunta por la que se reconociera la ausencia de su espíritu. «¿No tengo yo razón, amigo?», dijo Sergio apoyándole la mano en el hombro. «Seguramente, y además yo no pretendo estar en lo firme», dijo Levine sonriendo como un niño culpable. «¿Qué discusión hemos tenido?», pensó. «Evidentemente los dos teníamos razón y más vale así. Ahora iré a dar mis órdenes para mañana». Levantóse, estirando las piernas, y se dispuso a salir. «¡Dios mío!», exclamó de pronto, tan vivamente que su hermano se alarmó. «¿Qué hay?», preguntóle. «La mano de Ágata», repuso Levine golpeándose la frente. «Se me ha olvidado». «Ya está mejor». «¿Qué importa? Voy a verla y estaré de vuelta antes de que te hayas puesto el sombrero». Y bajó precipitadamente, haciendo resonar sus tacones en la escalera. Fin de la sección 13.